1.3 comunitaria aquí del pueblo del Hoyo. Bueno, por todos estos sucesos que no vienen de ayer, sino que vienen de antes, con toda esta represión que se está desplegando y profundizando, y también la resistencia también lo está haciendo. Bueno, en estos momentos en el Bolsón continúa ahí la marcha, ya se transformó en una marcha las acciones ahí de Plaza Pagano. Aparentemente la gente se dirigía hacia la zona norte del Bolsón para ahí realizar una asamblea y un corte de ruta aparentemente, así que bueno, ya tendremos información de eso, comunicación con la gente. Pero ahora estamos en comunicación con Isabel La Piti Walla, mamá de Facundo Jones Walla, el lonco, y también de Fausto, que en estos momentos está detenido ahí por la PSA junto a Lautaro González. Bueno, buenas tardes, Piti, ¿nos escuchás? Mari, compuché. Llegó a la María Isabel Pinguén, tení tu buen furiloso, guardiameo, tení culpable, nahuel guapi cuché, nahuel guapi fuchá. Hola, buenas tardes. Mari, Piti, bueno, muchas gracias ahí por atendernos. Bueno, hemos estado tratando de tener comunicación con gente de Bariloche, pero bueno, nos imaginamos que la situación es difícil, que está ahí todo militarizado. Bueno, teníamos ganas de hablar con alguien de por allá que nos cuente un poco el panorama, qué es lo que se está viviendo en estas horas. Sí, en este momento están haciendo una marcha o una caravana con los abogados para el lado del lago Inculmapu. Uh-huh. Pero no, yo me tuve que venir al campo y no sé más. También sé que va a haber una marcha a las 5 de la tarde. Muy consternado, muy triste todo. Fausto y Lautaro estuvieron varias horas presentados y golpeados en el suelo al lado del cuerpo de Rafael, con María Nahuel, que llegó al lugar y fue también golpeada, esposada, fue golpeada varias veces, no le dejaban hablar, no le permitían acercarse a los chicos a conversar. Todo el tiempo ella estuvo viendo el hostigamiento que recibieron los chicos, los golpes, las amenazas, durante todas las horas que los tuvieron presentados, tirados boca abajo en el suelo, cerquita del cuerpo, y el cuerpo lo corrían de un lado al otro como si fuera una bolsa, un trapo. Todo eso hace que el dolor y la rabia sean más fuertes, se sienten más, ¿no? Uh-huh. Un tiro fue por la espalda, fueron emboscados por el grupo Albatros, y bueno, eso es lo que pudimos saber. Hay dos personas más heridas que están en el lugar, que fueron curadas por ellos mismos, entre ellos mismos, y por eso ahora estaban acercándose el doctor, que es camarista, Marigo. La abogada, el doctor Marigo, la doctora Araya, creo que iba el doctor Choconi, y bueno, y después gente que el juez había permitido que se haga una caravana hasta el lugar. Eso es lo que tengo entendido. No sé uh-huh. si habrá llegado la caravana, si habrán salido, porque yo me tuve que venir a ver a mis animales. Claro, vos Piti, pudiste, bueno, no sé si tener comunicación con el juez, pero con respecto a la situación de Fausto y de Lautaro ahí detenidos, ¿pudiste tener información, saber cómo están? ¿Ellos siguen incomunicados en este momento? Sí, a mí me llaman a las 4 de la mañana de la PSA diciéndome que de Fausto, Donacio Jones Walla y Alejandro González Curuinca estaban detenidos incomunicados en la PSA, y que tenía que alcanzarle ropa y calzado. Eso es lo que me dijeron. Bueno, esta mañana nos acercamos con los familiares de Lautaro a dejarles la ropa, pero no nos permitieron ingresarle el tarigo, el tarilonco, las cosas que ellos usan para hacer su ceremonia, su vestimenta, nuestra vestimenta mapuche, ¿no? Y eso es lo que se iba a hablar a la tarde con el juez. Creo que se vino el secretario del juez o algo de eso a hablar directamente, porque Fausto se está negando a tomar los anticonvulsionantes hasta que el juez no dé la cara, porque ellos son los testigos de la muerte de Rafael. Ellos lo bajaron desde el cerro y cuando llegaron con el cuerpo para ver si lo podían subir a una ambulancia, fueron golpeados y presentados y apresados. Es muy triste todo esto que está pasando. Es una escalada de violencia desde el Estado, que hace terrorismo de Estado y violencia institucional, que la gente no la está viendo. Lamentablemente la gente está adormecida, creyendo en los medios que desinforman, y no están viendo la realidad. Tenemos un chico mapuche muerto. Es un poco la copia de hace 10 años en Chile, el neoliberalismo, el capitalismo, las grandes empresas empezaron a matar mapuches del otro lado, y es como que se copió la misma fórmula y se está llevando adelante ahora acá, ¿no? Exactamente. Bueno, Piti, el panorama es bastante negro, pero bueno, están ahí en pie de lucha y de resistencia. Sí, no es que a nosotros nos asustan, nos van a doblegar, al contrario, por uno que caiga 10 nos tenemos que levantar, y 100 tenemos que levantarnos más para seguir defendiendo lo que defendieron nuestros abuelos, nuestros ancestros. Es la única manera de sobrevivir, de seguir viviendo. Tenemos muy bien claro que la conquista del desierto y la pacificación de la Araucanía nunca han terminado. Continúan, y hoy en día se ve muy claro en las redes sociales cuánta gente facha, ¿no? Cuántos hijos de Sarmiento y cuántos hijos de Roca que salen a insultar y a maldecir y a repetir la historia oficial, que fue la que hubo alguna vez, pero ya no la pueden esconder más bajo la alfombra al pueblo mapuche, que somos preexistentes los dos estados. Ya gritamos, ya hablamos, ya peleamos de igual a igual, por más que sean 10 contra 200, se la peleamos igual. Entonces eso es lo que no pueden entender. Ellos con grandes armamentos, helicópteros, drones, camiones colectivos, furgonetas, y nuestra gente 10, 12, 15 con palos y piedras. Esa es la forma de defendernos que tenemos. Buscan armas, encuentran zapallos, buscan armas, encuentran serruchos, palas, y esas son las armas más letales que hay, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, y tratan de hablar de enfrentamientos y de bueno, la relación de fuerza no tiene nada que ver. Piti, se habla también de que hay algunos peñi o lamión desaparecidos. ¿Qué información tienen al respecto? Teníamos entendido que habían dos lamien que están desaparecidos, que no saben nada del grupo que quedó arriba en la montaña, y tampoco aparece detenido, sino que está Fausto y Lautaro nada más detenidos. Y bueno, estamos buscándolos, intentando ver si están en algún lugar de la montaña, y esperemos que no sea dos desapariciones forzadas más, porque yo creo que eso sería terrible. Sí. Tenemos que tener en cuenta que fue prefectura la que fueron a tirotear y que arremetieron contra los mapuches que quedaron en la montaña. Sí, ya realmente no hay, pareciera no tener límite esta violencia, esta represión, y bueno, y hay que levantarse para frenarlo, porque por propia voluntad no van a parar. Piti, sí. Sí, igual se están haciendo distintas denuncias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya se hizo la presentación, tengo entendido que fue anoche o es hoy, pero se está haciendo todo lo que se debe hacer para que esto pare, ¿no? Lamentablemente es el pueblo el que eligió a Macri, a Bullrich y a todos sus títeres de turno, las marionetas de las multinacionales, y solamente el pueblo puede llegar a sacarlos, pero lamentablemente nuestra gente está dormida todavía y bueno, tenemos que seguirla luchando los que estamos, los que somos más conscientes. Piti, bueno, esta situación tan grave, es como nosotros siempre hablamos acá de que una noticia mala, peor, tapa una noticia mala anterior, ¿no? Y bueno, veníamos hablando y siguiendo todo lo que pasa con el lonco Facundo y su detención, estando preso político ahí en Esquel, y bueno, que se estaba previendo que se iba a hacer el juicio de extradición o alguna audiencia próximamente. ¿Qué información, qué perspectivas tienen de este tema ahora también en este nuevo contexto, ¿no? Supongo Porque el que juez el es el juicio va mismo. a ser ahora a mediados de diciembre. Supongo que irá a ser así, pero con toda esta escalada de violencia, no sé hasta dónde va a llegar el juez Villanueva con todo este circo mediático, político y negociados que tiene en el medio, porque no lo veo de otra manera, lo mismo que hizo Tranto. Dentro de sus propias leyes dice que no se puede hacer un segundo juicio por las mismas causas y tampoco se puede extraditar cuando hay violencia de por medio, movilizaciones, y ahora tenemos un desaparecido y un muerto, pero siguen queriendo hacer el juicio, está dentro de la misma ley de extradición. Protestas en todo el mundo y igual siguen, o sea, no respetan ni sus propias leyes. Sí. Bueno, Piti, te agradecemos muchísimo tu palabra en este momento, que nos hace falta un poco de claridad, de saber qué es lo que pasa, de entender un poco de esto, y te agradecemos mucho tu palabra. Bueno, gracias, y bueno, mucho al dolor que uno siente, saber que se ha perdido una vida de un luchador, de un huechafe, de un cona, de una persona que había tomado conciencia de lo que es la lucha mapuche, junto a su autoridad, que es su prima, la Machi, y que hay que seguir luchando, y que mientras más tomemos conciencia de todo esto, llevamos su ceremonia de Lugún, para que él vaya a la otra tierra en paz y en tranquilidad, y seguir difundiendo y no olvidarnos de Santiago, no olvidarnos de Rafael, y tratar de que liberen pronto al Lonco. Yo creo que son cuestiones que no solamente toca al pueblo mapuche, sino que también al pueblo oprimido, ¿no? Hay mucha gente solidarizándose con eso, que también tenemos que tener en cuenta los huichis que son perseguidos y apresados también en el norte, también por el quite de tierras, tener en cuenta todos los negociados que se arman para callar nuestras voces, y todos estos circos mediáticos con tanta cantidad de fuerzas especiales y aparatajes que no los paga el Estado, lo paga el pueblo. Exactamente, Piti, te agradecemos mucho. Mucho Nehuen y Peucalial. Muchas gracias y mucho Nehuen a toda la gente. Igual hay que seguir luchando, y Peucalial.